millones de kilómetros desde la Tierra al Sol. 150 millones de kilómetros, mucho para un caracol. Cuernos al sol, el caracol quiso viajar de la Tierra al Sol y preparó en un zurrón cuatro pedazos de una col. Pero Daniel, el grillo fiel, de aquel viaje le informó: puedes tropezar con los planetas que giran alrededor del sol. Llegarás con muchas agujetas por tirar de tu caparazón. Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¡Ay! Y todos giran a su alrededor. ¡Sí, señor! 150 millones de kilómetros desde la Tierra al Sol. 150 millones de kilómetros, mucho para un caracol. Cuernos al sol, el caracol aún así quiso viajar al sol. Y el grillo fiel le preguntó: ¿por qué te llevas tan poca col? Cuernos al sol le contestó: aquello es grande y habrá más col. No puedo dejarlo para luego, dijo el grillo fiel con desazón. El sol es una gran bola de fuego donde no se da jamás la col. Y le explicó con precisión que era 1.300.000 veces mayor que la Tierra. Deja, grillo fiel, yo no me voy. No vale la pena la excursión. Yo me quedo aquí tomando el sol, como debe hacer un caracol. Y le contó que 9 son los planetas satélites del Sol: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y todos giran a su alrededor. ¡Sí, señor! Miliki, Miliki, que he oído que ahora los planetas son 8, porque Plutón es un planeta enano como yo.